corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Acaba de llegar Enrique Iglesias. Vamos a pasarla bien, por favor.